no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no God. And what about God? Las brujas siempre han sido mujeres que se atrevieron a ser valerosas, agresivas, inteligentes, no conformistas, curiosas, independientes, liberadas sexualmente, revolucionarias. La bruja vive y ríe en cada mujer. Ella es la parte libre de cada una de nosotras. Eres una bruja por el hecho de ser mujer, indómita, airada, alegre e inmortal. Kaixo, estamos un día más empezando Sorguiño en Leicea. Kaixo, estamos hoy en diferido. Ay, hola a todas. Hola a todas. Es miércoles 7 de noviembre. Bueno, pero sí, nos estáis escuchando el miércoles 7 de noviembre en la Irola Irratia 107.5 de la FM en Bilbao. O por internet sindominio.net/Irola. Ya sabéis, en todas partes. Que ya imparable. Funciona, ya funciona todo. Ya funciona, ¿no? Puede ser. Yo como sí. No tengo internet en casa, nunca puedo hacer la comprobación, pero esperemos que sí, porque si no se reduce nuestras oyentes, os reducís a Bilbo. Si que no, está bien, pero... Si no, pues si os gusta mucho el programa, pues lo podéis escuchar a través de nuestro blog, que es sorguiñelesea.wordpress.com. Eso es, y estamos ahora renovando la sección de descargas de la primera temporada y la de la segunda está en orden. La segunda está al día. Eso es. Así que si os gusta muchísimo. Además, estos últimos programas que son como muy divulgativos y muy de coger apuntes. Eso es. Los tenéis ahí, los podéis bajar y escuchar y reescuchar. Y podéis ponernos en pausa y hacer cosas graciosas con nuestras voces, repetirlas continuamente, etcétera. Y nada, Ruperta, pues ¿qué tenemos en el programa de hoy? Pues hoy vamos a hacernos la segunda parte del programa que hicimos la semana pasada, que hicimos una especie de intro teórica sobre los feminismos, un poco de la historia de todos estos discursos feministas, y nos quedamos en la segunda ola. Acabamos como... hicimos algo así rapidito y hablamos... acabamos en los feminismos de los 80, nos quedamos ahí como un poco en el feminismo radical... Ahí lo dejamos, ¿no? Yo creo... Y ahora vamos a contar, pues, a raíz de ese feminismo radical, qué es lo que está ocurriendo ahora con los movimientos feministas. Vamos a hablar un poco de los feminismos actuales, el transfeminismo o posfeminismo, como hay un montón de formas para llamarlo. Y vamos a tener un bloque de actualidad de la leche. Muy denso. No vais a parar de hacer cosas este fin de semana y los siguientes. Y bueno, pues nada, esto va a ser el programa de hoy. Esperemos que lo disfrutéis. Como siempre, para nosotras es un placer estar con vosotras en la cueva de Irala, conspirando y montando aquelarres. Y eso, empezamos ya. regrette rien. Harry. Creo que solo hay una solución para su situación. ¿Cuál es? Yo puedo ofrecerle una casa mejor que la suya. No le entiendo. Lo confieso. Orlando, para mí usted es y siempre lo será, ya sea hombre o mujer, la rosa, la perla y la perfección de su sexo. Le ofrezco mi mano. Oh, Archiduque, es muy amable por su parte, sí, pero no puedo aceptar. Pero yo soy inglés y usted es mía. Entiendo. ¿Y por qué motivo? Porque la adoro. ¿Y significa eso que le pertenezco? ¿Me está rechazando? Sí, lo siento mucho. Pero Orlando, con su historia, ¿quién más podrá quererla? ¿Se da cuenta de lo que le ofrezco? Con su ambigua sexualidad, que yo estoy dispuesto a tolerar, esta es su única oportunidad de respetabilidad. No me diga. Morirá solterona, desposeída y sola. Sorguiña y Leisea. Vamos a comenzar con nuestro bloque de nuestro denso bloque de actualidad. Tomar nota porque vais a tener una semana muy, muy, muy ocupada. Pues nada, como siempre, empezamos por lo más cercano, por Bilbo. Y nada, para empezar, mañana, jueves 8, tenemos en el Gasteche de Bilby un grupo que se llaman Mormore, que son dos chicas de Zarautz y que además vendrán mañana a La Irola a hablar en Emarrock, el programa que os comentamos que es de grupos vascos de chicas. Y nada, pues lo podéis escuchar el jueves a las 6, si no me equivoco. Y luego, para hacer doblete, a sobre las 9 y media a 10, tocarán en el Gasteche de Bilby. Como os decimos, Mormore, que es así, pues un grupo como, no entiendo mucho de estilos, pero así como acústico, muy chulo. Luego pondremos una canción para un par para que podáis haceros un poco a la idea. Y siguiendo en Bilbo y también en el jueves día 8, mañana, tenemos un curso, bueno, de una tarde, sobre las mujeres prostitutas. Se llama Mujer Prostituta, Protagonista de su Realidad. Y lo organiza Volunta, Agencia para el Voluntariado y la Participación Social. Y bueno, pues los contenidos de este curso es el fenómeno de la prostitución, características generales y legislación, la mujer prostituta, la realidad del colectivo, acciones de intervención. Y eso va a ser. Y lo facilita la asociación Ascavide. Y bueno, pues lo tenéis el jueves 8 de noviembre, como os digo, de 5 a 8. Y no vale dinero. Y el local este de Volunta es en la calle Ronda, sin número, frente al número 5, en Bilbo, en Casco Viejo. Y seguimos en Bilbo, el sábado día 10, el colectivo feminista Lambroa organiza un ciclo de cine debate feminista. Y este sábado 10 de noviembre a las 5 y media proyectan la peli Ángeles con mandíbula de hierro, que trata de la lucha de Alice Paul y su Partido Nacional de Mujeres por conseguir el voto de las mujeres en Estados Unidos. Y nada, pues se debatirá sobre ella y luego dicen que merendaremos. Y bueno, pues como os digo, a las 5:30 del sábado, en el local de la Ambroa, que está en la calle Nicolás Alcorta, número 2, tercero, departamento 15. Y hasta aquí convocatorias para Bilbao. Yo quiero decir para Bilbao. Pues cuéntanos, Ruperta, convocatoria para Bilbao. Os cuento. Ay, perdona, te he puesto mute sin querer. Coméntanos otra vez. Es que pensaba que estabas en mute y te lo estaba quitando y en realidad te lo he puesto. Pues, repito, en Isarbelch, el mismo sábado día 10. Lo que no sé es la hora porque lo tengo así apuntado en la agenda, no tengo nada más. Y gracias al programa de la Irola de baile de máscaras, va a haber sin una máscaras. Sin máscaras, va a haber una cafeta y va a ir puro luego. Va a tocar ahí un ratillo. Y luego mañana, el jueves 8, es que se ha juntado toda la misma semana, ¿eh? Uh-huh. El jueves 8 en Basauri, en Marianea. Pero esto sí lo iba a contar, pero Basauri, para que no se nos ofendan, no es Bilbao. Entonces pero sí, coméntalo. Pues eso, que hay una charla sobre acciones feministas a través de Monique Wittig y Judith Butler, y es de 7 a 9 de la tarde. Uh-huh. Y luego ya te dejo que digas tú la dirección y esas cosas, que yo no las tengo apuntadas. Pues no tengo la dirección, es... Ah, sí, mira, Careaga Goikoa 54, creo que pone, es que está muy pequeñito, espero que sea esto, en Marianea, que es la casa de las mujeres de Basauri. ¿Y algo más que comentar, Ruperta? A ver, que mire mi agenda, no. Bueno, pues seguimos con... Sí, a ver. Tengo otro que... De la semana del día 12, lunes 12 a viernes 16, va a haber un taller que se llama Taller de Deseo en Luchana, en no sé, no tengo muy claro si es la casa de, que no es la casa de cultura, pero, o sea, bueno, no lo sé, ya lo pongo en el, porque lo tengo así un poco difuso, pero hay un taller de deseo que dura toda la semana, de 11 a 1:30, hay que apuntarse. Si queréis os digo el teléfono, porque tiene muy buena pinta. Consta de dos bloques, uno es sexualidad y relaciones con el deseo y el otro bloque es construcción sociocultural del deseo. Que esto es por parte de un colectivo que se llama La Factoría Lila. Uh-huh. Y otro colectivo que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. No tengo otra información. Así os lo dejo, a medias. Uh-huh. Bueno, pues esto en Luchana Arandio, has dicho. Uh-huh. Os lo voy a colgar en el blog para que lo tengáis. Eso es. Y el número de teléfono y todo, porque tiene muy buena pinta. Ya, la verdad que sí. A ver si tenemos tiempo de dedicarle toda una semana con esta agenda que tenemos. Nada, seguimos con Euskal Herria. Esta vez nos vamos un poquito más lejos, a Donosti. Y seguimos comentando el programa del ciclo que organiza... de creación y de pensamiento que transfeminista que organiza MEDEAC y que ya venimos comentando algunas de las convocatorias uh-huh. aquí en Sorguiña Leicea. Y esta vez, para el 9 de noviembre, tenemos un taller de teatro de La Oprimida a las 6 de la tarde en la Casa de las Mujeres de Donosti. Y bueno, pues hasta el 30 de noviembre no tenemos otra convocatoria de este ciclo, así que no os perdéis la del día 9. Y bueno, pues esperemos que esté genial. Y bueno, pues seguimos con noticias. ¿Va a ser gratuito, señora de los gatos? ¿Sabemos si es gratuito? Aquí no pone nada, ni que es gratuito ni que no lo es. Así que supongo que lo será. Bueno, no lo sé, igual es mucho suponer, pero vamos, aquí desde luego no lo pone. Si no, supongo que en la página de MEDEA, que la tenemos enlazada en el blog de Sorguiña Leicea, haya más información. Esto, aquí tenemos el folleto y no pone nada de precio. Bueno, pues seguimos comentando noticias de Euskal Herria y bueno, pues vamos con una triste noticia. Esta vez sucedida en Romo, en torno al Gasteche de Itzugaltzeta. Y bueno, pues es una noticia sobre una agresión. Y bueno, pues resulta que el grupo feminista de Itzugaltzeta denunció a un personaje por agredir a su pareja. Y bueno, pues estas mujeres han sido denunciadas por él. Y bueno, ahora mismo se encuentran a la espera del juicio. Y bueno, la noticia nos ha llegado en euskera, así que como esta vez tenemos bloque actualidad en castellano, voy a hacer una pequeña aportación leyéndola en euskera. Que, bueno, perdonadme por mi triste acento de tierras cántabras, pero intentaré que lo entendáis. Claro, hombre. Lo que cuenta la intención. Eso es. Aitzama musika taldeko Miguel María, Mikel, Leibarrek Itzubaltzetako emakumeon asambladako kiden aurka salaketa jarri du, eta kideok epaiketaren zain daude. Mikelek injuriak eta kalumniak leportzen dizkie eraso sexista baten salaketa publikoa egiteagatik. Mikel 2012ko ekainean bere bikotekide Oia Jipoutu izangatik salatua izan zen. Ez dugu eraso sexistarik ez da mugimendu feministaren aurkako erasoerik onartuko. Kokotera ino gaude, gure kintza justifikatu behar izateaz. Eraso sexistak salatzea denon ardura da, eta ez dago eskubiderik horregatik kriminalizatuak izateko. Orain, inoz baino gehiago, eraso sexisten aurrean gure iguina ariadasi nahi dugu. IEari, Itzubaltzetako emakumeon asambladari, gure babesa, eskainiz eta mugimendu feministarekin bat eginez. Erasonen aurrean burutuko diren mobilizazioetan parte hartzeko deia luzatzen dizuegu. Y bueno, pues estas movilizaciones serán hasta diciembre, el día 12 y el día 13, así que bueno, pues ya os avisaremos cuando pillen más cerca. Una será en Romo y otra será en Getxo frente a los juzgados. Y nada, pues les damos ánimos a estas chavalas que, mucha fuerza. Que no se echen para atrás ante estas situaciones intolerables y que, bueno, pues estamos seguras de que tendrán el apoyo suficiente para que esto no quede silenciado y se arrepientan estas injusticias, ¿no? Que al final tengas que ser tú la denunciada por denunciar las agresiones sexistas en nuestro entorno. Ahí vamos a estar todas las orguiñas apoyando. Eso es. Y bueno, pues nos llega otra noticia triste de otra agresión, esto ya fuera de Euskal Herria, concretamente en la cárcel de Brieva, en Ávila. Y bueno, pues ha tenido lugar una agresión contra Noelia Cotelo Ribeiro, que se encuentra presa, como digo, en esta cárcel de Ávila. Y bueno, pues el pasado día 23 de octubre, cuando hablaba con su madre, unos funcionarios le dijeron que tenía que terminar la conversación, ella se negó y bueno, pues le quitaron el teléfono por la fuerza y les posaron a la cama hasta el día siguiente. Y bueno, pues durante esta noche tuvo lugar una agresión por parte de un funcionario de nombre Jesús que había participado en una agresión anterior, sometiéndola a tocamientos en los pechos y en el torso. Y bueno, cuando fue descubierto, este funcionario arrojó a Noelia agua en la cara y bueno, pues montó tanto jaleo que parece ser que se despertaron las mujeres de celdas contiguas. Y bueno, pues además a esta presa le han quitado la maleta y bueno, pues como que ha habido una serie de agresiones y malos tratos contra ella. Y pues a raíz de esta situación ella ha comenzado una huelga de hambre el día 1 de noviembre y pues como protesta a esta situación y a la invisibilidad de estos actos que suceden día a día en el sistema penitenciario y que sufren aún más las mujeres presas, ¿no? Y bueno, pues como forma de apoyo, durante el lunes 5, martes 6 y miércoles 7, que es hoy, se convoca un envío masivo de faxes a la cárcel de Brieva y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, así como al Defensor del Pueblo, para que tome partido contra estas agresiones, malos tratos y torturas en prisión. Y bueno, los números de los faxes son el de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, apuntad, 91-335-4052. El Centro Penitenciario de Brieva, en Ávila, 920-2590-34. Y el del Defensor del Pueblo, 91-308-1158. Y bueno, pues si no os ha dado tiempo a apuntar, tranquilas, que colgaremos los números de los faxes en nuestro blog, aunque no haya mucho tiempo a partir del día 7, pero bueno, pues no sé. es necesario que dar muestras de apoyo a las mujeres que están en una situación tan vulnerable dentro de la cárcel y con tanta incapacidad de comunicación, ¿no? Y bueno, seguimos con las noticias de fuera de Euskal Herria, el mundo, el ancho mundo. Y nada, esta noticia es una buena noticia, y es que en Granada están organizando el primer Lady Fest que se celebrará en la ciudad. Según dice el texto que nos mandan, va a ser un festival contracultural y político con criterios feministas, antiautoritarios, anticapitalistas, de rebeldía y lucha contra el patriarcado, la lesbofobia, la homofobia, la transfobia y los múltiples ejes de opresión como la raza o la clase. Y bueno, pues se inspira en la subcultura Riot Girl, un poco contra las actitudes heteronormativas, masculinas y racistas que solemos vivir en nuestros espacios, del tipo que sean. Y bueno, pues como todavía andan organizando, nos piden colaboración para idear pues diferentes propuestas sobre diferentes actividades que se quieran aportar. Ponen ejemplo de conciertos, talleres, charlas, debates, proyecciones, exposiciones, performance, graffiti, arte y contracultura, así como otras ideas que se os puedan ocurrir. Y bueno, pues destacan que son un colectivo abierto a propuestas y por tanto, pues eso, os invitan a mandar lo que queráis aportar. Estas propuestas las podéis mandar a su correo ladyfestgranada2013@gmail.com del 1 de noviembre al 15 de diciembre. Así que si tenéis alguna idea, animaros, que estamos seguras que estarán muy agradecidas de las aportaciones de todas. Y bueno, pues a ver si nos podemos acercar en 2013 a este maravilloso festival, que por cierto está totalmente autogestionado y se basa en el trabajo voluntario de la gente que lo organiza y que pone la ilusión. Y seguimos esta vez con publicaciones. Tenemos dos publicaciones muy interesantes que han salido, una esta semana o la semana pasada, y es que ya no sé, ya no vivo con fines de semana de por medio, así que ya no sé lo que son las semanas y lo que no lo son. Bueno, empezaré por un libro de la editorial Traficantes de Sueños, que se compone de una antología de feminismos negros. Bueno, el título es Feminismos Negros, una antología. ¿Por qué voy a cambiar el título? Que es muy simple. Y bueno, la editora es Mercedes Jabardo. Y bueno, pues hace una recopilación de las aportaciones más relevantes de pensadoras y activistas feministas negras, estadounidenses y británicas, desde el siglo XIX hasta nuestros días. Su selección compone una historia singular de los pliegues del debate teórico y político que contribuyeron a construir y que tanto perturbó al movimiento feminista blanco. Bueno, y tenemos textos de varias autoras como, lo voy a leer todo mal, ¿vale? Sojourner Truth, Ida Wells, Patricia Hill Collins, Angela Davis, Carol Stack, Hazel Carby, Prativa Parnamar, Jain y... no sé leer este apellido. Magdalene Angligat. Y supongo que... Muy bien leído, ¿eh? A mí me gusta mucho. Es por si alguna os suena. Yo, vamos, fuera de Patricia Hill Collins y Angela Davis, pues no conocía ninguna, pero bueno, eso también es síntoma de nuestra ignorancia sobre el feminismo negro. Eso es. Y bueno, pues parece súper, súper interesante. Deciros que, como todos los libros de Traficantes de Sueños, este libro se puede descargar en PDF, lo cual no quiere decir que Traficantes de Sueños no necesite dinero, pero bueno, pues tiene esta filosofía de compartir sus publicaciones de forma gratuita y nosotras que lo agradecemos. Y bueno, pues en su página, que es traficantes.net, con tres W delante, podéis encontrar en la sección de la editorial, creo que es, no, ahora no me acuerdo exactamente, pues eso, todas las publicaciones, incluida esta, para descargar en PDF. Así que, bueno, pues esperemos que se difunda mucho y que aprendamos a pronunciar estos apellidos, o por lo menos saber qué dicen. Y bueno, seguimos con otra publicación que nos encanta aquí en Sorgueño en la Isea, especialmente a la Señora de los Gatos. Es una publicación asturiana, una revista, llamada La Madeja. Ya la hemos comentado el año pasado cuando salió el número 2 y tenemos aquí en nuestras manos, recién sacadita del horno, el número 3 de noviembre de 2012. Me la han traído directamente de Asturias, no me podía esperar. Soy una fan número 1 de La Madeja. Y bueno, el tema de esta edición es paisajes. Os leo un poco los diferentes artículos que se nombran en la portada para que os hagáis una idea. En la ciudad, el paisaje como derrota, bloqueando al ángel del hogar, relectura de lo prohibido, territorio de silencios, paisajes políticos, de recuerdos y revueltas, estación de Kenitra, creo que pone, paisajes fílmicos. Bueno, pues como veis, le han dado una polisemia interesante al tema de los paisajes y siempre desde una mirada feminista. Y bueno, a mí, pues qué decir, me encanta esta revista, cómo mezcla artículos políticos y poéticos superando esta ruptura, ¿no?, entre lo serio y lo artístico y estas cosas que tenemos en la cabeza. No sé, a mí me parece súper bonita. Y os digo dónde se puede conseguir en Euskal Herria. Bueno, vale 6 euros. Y en Algorta la tenemos en Estábaida. En Bilbo ponen que en Gatazka, pero están un poco desactualizadas. Supongo que se pueda conseguir en la DDT. Tenemos en Gasteiz en Zapateneo. Y en Iruña en La Hormiga Atómica. Así que, bueno, os invitamos a que vayáis en su búsqueda porque, va, es una revista preciosa. ¿Ya te has leído? Me he leído un poquito lo que me han traído ayer un colega que ha venido de Asturias y lo que me ha dado tiempo a leer antes de ir a dormir, pero vamos, ya pinta preciosa. Y bueno, suponemos que citaremos o leeremos alguno, seguro, de sus artículos porque siempre nos da muchísimo juego esta revista en Sorgueña Leicea. Y bueno, pues hasta aquí tenemos noticias hoy, que como veis hemos estado un montón de tiempo, ha sido un bloque larguísimo, pero bueno, pues siempre alegra tener un montón de noticias y de convocatorias. Eso quiere decir que estamos vivas, que pasan cosas, aunque algunas sean tristes cosas, pero siempre vemos que existe respuesta social y que si ha llegado aquí, si lo podemos difundir, es porque hay una conciencia de que algo está pasando y algo hay que cambiar. Así que, pues nada, nos despedimos de este bloque de actualidad. No, bueno, no. Venga, ¿eh? Ha sido precioso este programa. Sí, habría sido cortito. Y pasamos al bloque temático de hoy, que, como ha dicho Ruperta, irá sobre feminismos de tercera ola. Vais a ir de su mano descubriendo este interesante mundo. Y antes de eso, vamos a poner una canción de Mormore, el grupo que hemos comentado antes, que toca este jueves en el Gasteche de Bilby, para que os hagáis a la idea. Seguro que os va a molar un montón. Y nada, pues con eso os dejamos. Bide ertzean, bide gurutze honetan, gauak dara mazki. Ametxak ere errepikatzen zaizkidala, onutxik sua zapaldu bakoitzian. Noizbenka, nere bidea, zean utzita. Noizbenka, bihurtzean bide gurutze honetan gauak dara mazkit ametxak ere errepikatzen zaizkidala onu txiksua zapaldu bakoitzi Bueno, pues aquí seguimos en Sorguiña Elisea y vamos a comenzar el bloque temático hablando de los feminismos de tercera ola, ya como hemos comentado, como ha dicho la señora de los gatos. Y todo esto vamos a comentar este tipo de transfeminismos de la mano de Beatriz Preciado con un artículo que se llama Mujeres en los márgenes. Y ahí voy. En los últimos años han surgido una serie de autoras que sostienen que el objetivo del nuevo feminismo debe ir más allá de conseguir la igualdad legal de la mujer blanca, occidental, heterosexual y de clase media. Para ellas se trata de atender a mujeres tradicionalmente dejadas al margen y de combatir las causas que producen las diferencias de clase, raza y género. Mientras la retórica de la violencia de género infiltra los medios de comunicación invitándonos a seguir imaginando el feminismo como un discurso político articulado en torno a la oposición dialéctica entre los hombres del lado de la dominación y las mujeres del lado de las víctimas, el feminismo contemporáneo, sin duda uno de los dominios teóricos y prácticos sometidos a mayor transformación y crítica reflexiva desde los años 70, no deja de inventar imaginarios políticos y de crear estrategias de acción que ponen en cuestión aquello que parece más obvio que el sujeto político del feminismo que sea las mujeres. Es decir, las mujeres entendidas como una realidad biológica, predefinida, pero sobre todo las mujeres deben ser blancas, heterosexuales, sumisas y de clase media. Emergen de este cuestionamiento nuevos feminismos de multitudes, feminismos para los monstruos, proyectos de transformación colectiva para el siglo XXI. Estos feminismos disidentes se hacen visibles a partir de los años 80, cuando, en sucesivas oleadas críticas, los sujetos excluidos por el feminismo bien pensante comienzan a criticar los procesos de purificación y la represión de sus proyectos revolucionarios que han conducido hasta un feminismo gris, normativo y puritano, que se ve las diferencias culturales, sexuales o políticas amenazadas a su ideal heterosexual y eurocéntrico de mujer. Se trata de lo que podríamos llamar, con la lúcida expresión de Brigitte Despentes, el despertar crítico del proletariado del feminismo, cuyos malos sujetos son las putas, las lesbianas, las violadas, los marimochos y los y las transexuales, las mujeres que no son blancas, las musulmanas, en definitiva, casi todos nosotros. Esa transformación del feminismo se llevará a cabo a través del sucesivo descentramiento del sujeto mujer, que de manera transversal y simultánea cuestionarán el carácter natural y universal de la condición femenina. El primero de estos desplazamientos vendrá de la mano de teóricos gays y teóricas lesbianas como Michel Foucault, Monique Wittig, Michelle Wagner o Adrienne Rich, que definirán la heterosexualidad como un régimen político y un dispositivo de control que produce la diferencia entre los hombres y las mujeres y transforma la resistencia de la normativización en patología. Judith Butler y Judith Halberstam insistirán en los procesos de significación cultural y de estilización del cuerpo a través de los que se normalizan las diferencias entre los géneros, mientras que Donna Haraway y Anne Fausto Sterling pondrán en cuestión la existencia de dos sexos como realidades biológicas, independientemente de los procesos científico-técnicos de construcción de la representación. Por otra parte, junto con los procesos de emancipación de los negros de Estados Unidos y de descolonización del llamado Tercer Mundo, se alzarán las voces de crítica de los presupuestos racistas del feminismo blanco y colonial. De la mano de Angela Davis, Bell Hooks, Gloria Anzaldúa o Gayatri Spivak, se harán visibles los proyectos del feminismo negro, poscolonial, musulmán o de la diáspora que obligarán a pensar el género en su relación constitutiva con las diferencias geopolíticas de raza, clase, de migración y de tráfico humano. Uno de los desplazamientos más productivos surgirá precisamente de aquellos ámbitos que se han pensado hasta ahora como bajos fondos de la victimización femenina y de los que el feminismo no esperaba o no quería esperar un discurso crítico. Se trata de las trabajadoras sexuales, las actrices porno y los insumisos sexuales. Buena parte de este movimiento se estructura discursiva y políticamente en torno a los debates del feminismo contra la pornografía que comienza en Estados Unidos en los años 80 y que conoce con el nombre de Guerras Feministas del Sexo. Catherine MacKinnon y Andrea Dworkin, portavoces de un feminismo antisexo, van a utilizar la pornografía como modelo para explicar la represión política y sexual de las mujeres. Bajo el eslogan de Robin Morgan, la pornografía es la teoría, la violación es la práctica. Bajo este eslogan condenarían la representación de la sexualidad femenina llevada a cabo por los medios de comunicación como una forma de promoción de la violencia de género, de la sumisión sexual y política de las mujeres, y abogan por la abolición total de la pornografía y la prostitución. En 1981, Helen Willis, una de las pioneras de la crítica feminista del rock en Estados Unidos, será la primera en intervenir en este debate para criticar la complicidad de este feminismo abolicionista con las estructuras patriarcales que reprimen y controlan el cuerpo de las mujeres en la sociedad heterosexual. Para Willis, las feministas abolicionistas devuelven al Estado el poder de regular la representación de la sexualidad, concediendo doble poder a una institución ancestral de origen patriarcal. Los resultados perversos del movimiento antipornografía se pusieron de manifiesto en Canadá, donde, al aplicarse medidas de control de la representación de la sexualidad, siguiendo criterios feministas, las primeras películas publicadas y publicaciones censuradas, fueron las procedentes de sexualidades minoritarias, especialmente de representaciones lesbianas, por la presencia de dildos y las lesbianas sadomasoquistas que la Comisión Estatal consideraba vejatorias para las mujeres, mientras que las representaciones estereotipadas de la mujer en el porno heterosexual no resultaron censuradas. Frente a este feminismo estatal, el movimiento posporno afirma que el Estado no puede protegernos de la pornografía ante todo porque la descodificación de la representación es siempre un trabajo semiótico, abierto, del que no hay que prevenirse, sino al que hay que atacar con reflexión, discurso crítico y acción política. Willis será la primera en denominar feminismo prosexo a este movimiento sexopolítico, que hace del cuerpo y el placer de las mujeres plataformas políticas de resistencia al control de la normalización de la sexualidad. Paralelamente, la prostituta californiana Scarlett Harlott utilizará por primera vez la expresión trabajo sexual para entender la prostitución, reivindicando así la profesionalización y la igualdad de derechos de las putas en el mercado de trabajo. Pronto, a Willis y a Harlott se le unirán las prostitutas de San Francisco, reunidas en el movimiento Coyote, creado por la prostituta Margot St. James, de Nueva York Pony, prostitutas de Nueva York, en el que trabaja Anne Sprinkle, así como el grupo de activistas de lucha contra la SIDA, ACT UP, pero también las activistas radicales lesbianas y practicantes del sadomasoquismo, lesbianas Avengers, Amois, etc. En España y Francia, a partir de los 90, los movimientos de trabajadores sexuales, Etaira en Madrid, Caviria en Lyon y Liz en Barcelona, de la mano de activistas de fondo como Cristina Garayzábal en Parpineda, Dolores Juliano o Raquel Osborne, formarán un bloque europeo por la defensa de los derechos de los trabajadores sexuales. En términos de disidencia sexual, nuestra equivalencia local, efímero pero contundente, fueron las lesbianas del movimiento LSD, con base en Madrid, que publicarán durante los 90 una revista del mismo nombre en el que aparecen por primera vez representaciones del porno lesbiano. No de los heterosexuales que sacan la lengua para excitar a los machitos, sino de auténticos bollos del barrio de Lavapiés. Entre los continuadores de este movimiento en España estarían grupos artísticos y políticos como La Sorgía, en Valencia, o Corpus Delicti, Barcelona, así como los grupos transexuales y transgénero de Andalucía, Madrid o Cataluña. Estamos aquí ante un feminismo lúdico y reflexivo que escapa del ámbito universitario para encontrar en la producción audiovisual literaria o performativa sus espacios de acción. A través de películas porno feministas como Kids de Anne Sprinkle, de las docuficciones de Mónica Trout, de la literatura de Virginia Despentes o Dorothy Allison, de los cómicos lésbicos de Alison Bechdel, de las fotografías de Del La Grace, Volcano o del Kyle T. Block, de los conciertos salvajes del grupo de punk lesbiano de Tribe 8, de las predicaciones neogóticas de Lydia Lunch o de los pornos transgéneros de ciencia ficción de Sue Lee Ching, se crea una estética feminista posporno hecha de un tráfico de signos y artefactos culturales y de la resignificación crítica de los códigos normativos que el feminismo tradicional considera como impropios a la feminidad. Algunas de las referencias de este discurso estético y político son las películas de terror, de literatura gótica, los dildos, los vampiros, los monstruos, las películas porno, los mangas, las dioses paganas, las cyborg, la música punk, la performance en un espacio político como útil de intervención política del sexo, con las máquinas, iconos, anarcofeminismos como la Riot Girl o la cantante Peach, parodias lesbianas ultrasexo o de la masculinidad como las versiones de Drag King, de Scarface, o ídolos sexuales como Brandon Tina o Hans Scherl, el sexo crudo y el género cocido. Este nuevo feminismo posporno, punk y transcultural nos enseña que la mejor protección contra la violencia de género no es la prohibición de la prostitución, sino la toma de poder económico y político de las mujeres, de las minorías inmigrantes. Del mismo modo, el mejor antídoto contra la pornografía dominante no es la censura, sino las producciones de las representaciones alternativas de la sexualidad, hechas desde miradas divergentes de la mirada normativa. Así, el objetivo de esos proyectos feministas no sería tanto liberar a las mujeres o conseguir su igualdad legal como desmantelar los dispositivos políticos que producen las diferencias de clase, raza, género y de sexualidad, haciendo así del feminismo una plataforma artística, política e intervención de un futuro común. Y bueno, este artículo que acabo de leer es un artículo de, como ya se ha comentado, de Beatriz Preciado, que es una investigadora y autora de un montón de publicaciones como El Manifiesto Contrasexual, El Texto Yonki, y bueno, es una referente del movimiento queer y de este mundo de los feminismo de tercera ola. Pues yo creo que nos has dejado muy ilustradas, Ruperta. Yo me quedo sin aire. Y bueno, pues os dejamos. Ya habíamos tocado un poco, aunque hace bastante tiempo, el tema del movimiento queer aquí en Sorguiño en Licea, justo cuando empezamos la primera temporada del año pasado. Y bueno, pues no está mal volver un poco a temas que no se pueden quedar en el tintero y que son tan importantes para los movimientos feministas actualmente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues los debates, por ejemplo, que has comentado sobre la pornografía y la prostitución, pues como que son muy importantes, ¿no? Y que ahora mismo pues dan una vuelta de tuerca bastante seria a movimientos que se han quedado un poco en una fase más puritana, por uh-huh. así decirlo. Sí, porque como ya comentamos la semana pasada, casi todos los feminismos se construyen un poco en base a esa feminidad de la mujer que está siendo, o sea, que es víctima de la industria pornográfica y víctima de, o sea, siempre vista desde la victimización de la mujer uh-huh. en cuanto a las trabajadoras sexuales, en cuanto al porno, y lo que hace el transfeminismo es darle una vuelta más y reapropiarse de todo eso, y como dice Anne Sprinkle, si no te gusta el porno que hay, haz el tuyo. Hace el que te gusta. Entonces lo que se hace es eso, reapropiarse de estas actividades que victimizan a la mujer y que pueden tener cierto aspecto denigrante que si vemos porno mainstream, evidentemente, vemos que es súper denigrante hacia género femenino, pero lo que hacemos ahora este nuevo feminismo es reapropiarse de todas estas prácticas para hacer las suyas propias y empoderarse de alguna manera. Y bueno, vamos a poner una cancioncita y a ver qué pasa después. Misterio, misterio. Manifiesto para la insurrección transfeminista. Hacemos un llamamiento a la insurrección transfeminista. Venimos del feminismo radical. Somos las bolleras, las putas, las trans, las inmigrantes, las negras, las heterodisidentes. Somos la rabia de la revolución feminista y queremos enseñar los dientes, salir de los despachos del género y de las políticas correctas, y que nuestro deseo nos guíe siendo políticamente incorrectas, molestando, repensando y resignificando nuestras mutaciones. Ya no nos vale con ser solo mujeres. El sujeto político del feminismo, mujeres, se nos ha quedado pequeño. Es excluyente por sí mismo. Se deja fuera a las bolleras, a las trans, a las putas, a las del velo, a las que ganan poco y no van a la uni, a las que gritan, a las sin papeles, a las maricas. Dinamitemos el binomio género y sexo como práctica política. Sigamos el camino que empezamos. No se nace mujer, se llega a serlo. Continuemos desenmascarando las estructuras de poder, la división y la jerarquización. Si no aprendemos que la diferencia hombre-mujer es un producto cultural, al igual que lo es la estructura jerárquica que nos oprime, reforzaremos la estructura que nos tiraniza, las fronteras hombre-mujer. Todas las personas producimos género, produzcamos libertad, argumentemos con infinitos géneros. Llamamos a la reinvención del deseo, a la lucha con nuestros cuerpos ante cualquier régimen totalitario. Nuestros cuerpos son nuestros, al igual que lo son sus límites, mutaciones, colores y transacciones. No necesitamos protección sobre las decisiones que tomamos en nuestros cuerpos. Transmutamos de género, somos lo que nos apetece, travestis, bollos, superfem, butch, putas, trans, llamamos velo y hablamos wolof. Somos red, manada furiosa. Llamamos a la insurrección, a la ocupación de las calles, a los blogs, a la desobediencia, a no pedir permiso, a generar alianzas y estructuras propias. No nos defendamos, hagamos que nos teman. Somos una realidad, operamos en diferentes ciudades y contextos, estamos conectadas y tenemos objetivos comunes y ya no nos calláis. El feminismo será transfronterizo, transformador, transgénero o no será. El feminismo será transfeminista o no será. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Nos despedimos un día más en Sorguiña la Isea. Esperemos que os haya gustado mucho. Pero señora Logato, ¿podemos hacer bibliografía? Eso es, que... Que no nos vamos todavía, qué mentira. Sin más, hemos encontrado un artículo que creo que también lo ha hecho Beatriz Preciado, que sin más es una serie de referencias bibliográficas básicas pues para entender el feminismo queer, poscolonial, transfeminista, etc. Y bueno, como no vamos a ponernos aquí a comentar títulos ni nada por el estilo, que sepáis que lo vamos a colgar en el blog para la que tenga curiosidad y no sé, y es muy interesante ponerse a ver sobre estos temas, aunque algunas veces sea complicado, que también esto le tenemos que reprochar a algunas autoras, pero bueno, pues intentaremos deshacer la complejidad de los textos, que bueno, a veces reflejan la propia complejidad de la vida, ¿no? Y bueno, pues para despedirnos en este bonito programa de hoy, en el que Ruperta tanto nos ha ilustrado con su aportación de tercera ola, tercera, cuarta, quinta. De todas. Vamos a despedirnos con una canción que escuchamos el otro día en un bar y nos gustó un montón. Y bueno, pues es un tema sobre una canción pachanguera que probablemente conozcáis, pero horrorosa, bueno, horrorosa por cierto. De letra, uf. Pero bueno, pues como decíamos con la pornografía, nos hemos apropiado, concretamente estas chicas de Durango se han apropiado de esta música cambiándole la letra y intentando pues dar un contenido antisexista a los ambientes festivos. Esto concretamente lo hicieron para las fiestas de Durango y bueno, pues es un tema contra las agresiones de todo tipo, los baboseos, y que invitan a estar de fiesta sanamente y sin actitudes machistas y chungas a las que nos invitan a darle tacata. Un día podíamos hacer una serie de actitudes chungas en las fiestas, ahí, para que la gente se sienta identificada y diga, pues yo lo hago. Hablo de hombres y mujeres, ¿eh? Porque el baboseo es así como bastante generalizado. Aunque tiene más peso en el género masculino, pero en las mujeres también entera. No me cabe duda de que ha habido varios intentos. Aún así, bueno, pues ya sabemos lo que es la sociedad machista en la que vivimos y hay que seguir dando caña día a día y con esto. Y nada, pues os dejamos con esta canción tan bonita y os invitamos a hacer otras parecidas o poner vuestro granito de arena ahí donde podáis para... Y que nos la mandéis. Eso es. A sorguiñeleicea@gmail.com o a nuestro blog sorguiñeleicea.wordpress.com, en el cual también podréis acceder a los contenidos del programa de hoy, incluida esta maravillosa canción con la que os dejamos para terminar el programa de hoy. Hasta el miércoles que viene. Vale, muchas gracias. Agur. Agur. Ostikada! Jarte gorria! Takata! Batu da ikusan! Itarrak! Zezin kueri! Takata! Dezan degu! Aski da! Jarte gorria! Takata! Batu da ikusan! Itarrak! Zezin kueri! Takata! Dezan degu! Aski da! Danan artien takata! Matiste ametraia urratata! Zona honien takata! Gaztetxien baite ratata! Itarrak batu takata! Eraso txaie jostiaka! Autodefetxaz takata! Kaliek, guriek, diera! Entzun, takata gustuko de konjentientzat. Ondo pasau jaizetan teligeizu errespetuz. Kalean espazi ega zaukera badator non horralbora zugaz bazetan azida emongo dotzegu takata emongo dotzegu takata jarte gorria takata batu da ikusan itarrak zezin kueri takata etxak degu aski da jarte gorria takata batu da ikusan itarrak zezin kueri takata etxak degu aski da danan artien takata matizte ametraia urratata Txaie jostiaka! Autodefetxaz takata! Kaliek, guriek, diera! Aliantzak batzen hasi gara, erantzun deigun guztio batera, zuia behingo zenteretan zaren hemen olakuek sobran dauzela. Zaitezan bertan kanpora, txartel gorria, ziño kanpora. Errespetue, bierrezue, ligoteue, osasuntxue, gozatu deigun gusture. Danan artien takata, matizte ametraia urratata, zona honien takata, gaztetxien baite ratata, itarrak batu takata, eraso txaie jostiaka, autodefentsaz takata, kaliek, guriek, diera, txarte gorria, takata, batu da ikusan,